Escuchan el programa radial del quinto Festival de Arte Sonoro, Tsunami. Festival Tsunami es un encuentro internacional realizado en torno al cruce de sonido, música y tecnología. Para conocer sobre las actividades y programación del festival que se desarrollan entre el 8 y 12 de noviembre, visita nuestro sitio web www.tsunami.cl. Hoy escucharemos un trabajo realizado por el compositor Javier Parti. Esta pieza fue encargada por el festival para ser especialmente transmitida en este programa. Se titula Se funde la noche. En palabras del propio autor, consiste en un experimento basado en la respetuosa manipulación de elementos naturales del entorno en el plano temporal, la paradoja de la reducción del material sonoro en el contexto de la idea de aquello que es música y aquello que no lo es. hemos llegado al final del programa radial del quinto Festival Tsunami. Esperamos encontrarnos en una nueva edición en el 2012, con nuevos trabajos e invitados. Desde ya los invitamos a revisar la programación del festival en nuestro sitio web www.tsunami.cl, ya que mañana es la última jornada de actividades del festival.